Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos el libro de los libros, la Biblia, la palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau. Hoy continuando en la serie sobre el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 103. Luis Palau nos traerá el mensaje que lleva por título Dios nuestro sanador. Si no es entonces con nosotros, Luis Palau. Mi muy estimado amigo oyente, nuevamente le saluda su amigo Luis Palau. Estamos en una serie que para mí es emocionante y que me cautiva, y espero que lo mismo acontezca allí donde usted está. Estamos analizando uno de los pasajes más gloriosos, perdonando la expresión, quizás que parezca exagerada, pero que no lo es, estupendos de toda la Biblia. Me refiero al Salmo 103. He dicho en días anteriores, lo repito hoy, porque siempre alguno viene a escuchar que no ha estado escuchando los días anteriores, o se durmió, o se le pasó por alto, o alguna otra causa. Al Salmo 103 lo he dividido en tres porciones. Versículos 1 al 5, Dios es un Dios bueno. Versículos 6 al 14, Dios es un Dios perdonador. Y versículos 15 al 22, Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Como usted ve, este Salmo, este pasaje bíblico, que dicho sea de paso, se encuentra en el centro mismo de la Biblia prácticamente. Si usted tiene una Biblia y es nuevo en estas cosas, ábrala por la mitad y ahí va a estar el libro de los Salmos. Busque el número 103. Está muy centrado en Dios, decía yo, este Salmo. ¿No le parece? Todo tiene que ver con Dios, aunque Dios en su bondad y misericordia luego se nos arrima y nos da muchos beneficios, nos perdona. Hoy hemos llegado al estudio número 4 y estamos en el versículo 3. Ahora voy a leer de nuevo los versículos 1 al 5. Dice así: Bendice alma mía a Dios, Jehová Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ese es el pasaje que vamos a analizar hoy. Pero continúa diciendo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, el estudio de hoy está titulado, como digo, Dios nuestro sanador. Dice aquí el Salmo, algo que se enseña en toda la palabra de Dios, que Él es el que sana todas tus dolencias. En la Biblia, Dios se atribuye a sí mismo toda una serie de nombres. Por ejemplo, Adonai, que quiere decir Señor. Jehová, que parece implicar que Él es el que es, o sea, el que siempre ha sido, el Eterno. Y una serie de nombres que son nombres compuestos. De esos siete nombres compuestos de Dios, uno de ellos es Jehová Sanador. Jehová Sanador, o sea, el Eterno que es el Sanador. Ahora, cuando uno analiza este pasaje, uno enseguida piensa en personas que están enfermas. Yo lo analicé a fondo cuando mi querida esposa Patricia cayó hace ya varios años con un cáncer muy serio. Tuvo una operación. Hicimos lo que la Biblia manda. Llamamos a los ancianos de nuestra iglesia. Vinieron ellos. Le ungieron con un poquito de aceite. Pusieron las manos encima. Oraron. Confesamos si hubiera algún pecado para que el Señor limpie y perdone. Y luego dejamos a Patricia en las manos de los médicos, que también encomendamos a las manos de Dios. Todo médico normal reconoce que Él no hace nada para sanar, sino únicamente una partecita. Dios es el que sana. El médico simplemente procura colocar, ya sea sus armas de cirugía o de medicina, para que el cuerpo se vaya reconciliando con la naturaleza, pero el que sana es Dios. Alabado sea su nombre. Dice aquí, alma mía, bendice a Dios y no olvide ninguno de sus beneficios. Primero, Él perdona todos tus pecados o iniquidades, y segundo, Él sana todas tus dolencias. cada día de vida que yo y usted gozamos con sanidad, se lo debemos todo a Dios, nuestro Padre Celestial. Mi amable oyente, ninguno de nosotros debe rechazar, por tradición o por lo que sea, el hecho de que nuestro Dios es nuestro sanador. Por la misericordia de Dios, yo he gozado de sanidad desde que he sido una criatura hasta este momento, por lo cual alabo a Dios, mi sanador, que me sana de todas mis dolencias. Dolencias he tenido, pero cosas pequeñas, esa es misericordia de Dios. No lo merezco, pero me ha dado salud, y he procurado usar esa salud para la gloria de su nombre. Cuando Dios permite enfermedad, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos son como nuestros pensamientos. Hay que saber reconocer la diferencia entre los caminos de Dios y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios es la verdad revelada en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, por cierto, equilibrado con el Nuevo. Los caminos de Dios es tratar de aprender cómo Dios trata con sus hijos y también con los que son sus enemigos porque se rebelan contra Él. Dios es nuestro sanador y por eso alabamos su santo nombre. Por eso hay poder en el nombre de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Jesucristo andaba sobre la tierra, Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia sobre la tierra. Hoy, cada día de sanidad que cualquiera de nosotros disfruta, se lo debemos todo a Dios nuestro sanador. Alabado sea su nombre, y usted y yo, mi amable oyente, tenemos que humildemente agradecerle a Él por todo lo que ha hecho. Por cierto, que alabamos también y damos gracias a las personas que nos proveen de comida, que nos proveen de bebida, que nos atienden cocinando o a los cuales nosotros cocinamos para ellos. Alabamos a Dios por los que han descubierto métodos que sacan a relucir lo que la naturaleza creada por Dios mismo provoca, la sanidad física como instrumento de Dios. Pero Dios es el que sana. Yo no he conocido médico que pretenda que Él es el que sana. Ni aun el ateo más acérrimo tendría la audacia de decir que Él es el que sana. Él hace su parte, a veces una parte vital por la cual damos gracias a Dios por los médicos. Pero el que sana es nuestro Dios. Nunca se olvide eso, mi amable oyente. Y cuando esté haciendo su listita de los beneficios que Dios le ha dado, si ha seguido mi consejo de hace 2 o 3 días... digo, al hacer esa lista, ponga allí en esa lista los días y años de sanidad que usted ha gozado. ¿Y qué de los que me escuchan que todavía están enfermos? Mi amable oyente, a ver si usted y yo aprendemos a conocer los caminos de Dios. Yo nunca pude comprender por qué Dios permitió que mi esposa cayera con una enfermedad tan grave como es el cáncer, tan peligrosa, tan desagradable, tan horrible si se quiere. No lo entiendo, pero una cosa sí aprendí desde que era muchacho por la gracia de Dios. Lo aprendí enseñado por el ejemplo de mi padre, por las palabras y el ejemplo de mi madre, por los maestros bíblicos que tanto bien me hicieron en mi niñez y juventud y por mis propios estudios de la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, mi amable oyente? Le recomiendo que lea Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Y en los versículos 6, 7, 8 y 9, usted léalo después que termine este programa en unos segundos, usted va a encontrar los dos pensamientos que le di hace un minuto: los caminos de Dios y los pensamientos de Dios. No se contradicen, pero son distintos. Cuando usted lee las historias del Antiguo Testamento, usted aprende a entender los caminos de Dios. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento en particular, aprende la verdad de Dios. Hasta mañana. Damos gracias a Dios por la meditación de este día y no se pierda nuestro próximo programa, en donde Luis continuará con la serie sobre el Salmo 103, trayéndonos el mensaje que lleva por título Dios nos rescata. Y así llegamos al segmento de la música. En el día de hoy nos va a acompañar Pablo Olivares con una preciosa melodía que se titula Yo quiero amarte más. Así que quédese con nosotros porque nuestro programa Cruzada con Luis Palau todavía continúa. Busco en oración cada mañana, y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no